Arranca Contigo. Arranca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Man. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Ahí estábamos arreglando un poquito la mesa de sonido, que parece que la distorsionaron un poco. Pero bueno, estamos ya arreglando un poquito estos problemas técnicos que tuvimos aquí al principio. El primer programa en vivo del día, por eso pasa eso. A las 18 horas estábamos comenzando, pero lo encontramos con unos defectos, estábamos viendo ahí. Pero arreglando, eso es lo principal. Bueno, fue un fin de semana, chiquillos. Yo creo que para muchos en Renca, encantador. Casi 5.000 personas viendo a los Panteras Negras con 30 años, con música urbana, con hip hop, con todo. Y casi 10.000 personas viendo el Perro Chocolo y a los Vázquez el día domingo. Así se vivió este fin de semana en Renca, la mejor, totalmente gratuito. Un éxito para los Panteras Negras, esos 30 años y esa música que realmente el hip hop toda, está moviendo a los jóvenes, y yo creo que en masa. Yo no me extraño de los 30 años que tienen los Panteras Negras y cómo han sido catalogados durante por todo Chile, reconocidos por grandes bandas que hoy día han vendido mucho también. Reconocido también por el medio, por los 30 años que llevan estos pioneros en Chile y aquí en Renca sobre todo. Y un orgullo decir también Huamachuco. ¿Por qué no? Porque de ahí nace la cuna del hip hop, la rap, que nacen acá en Renca estos grandes. Y se ha masificado tanto que hay muchos que han seguido este ritmo. Que no es de acá, obviamente de afuera, pero las rimas han existido siempre en Chile. ¿Por qué? Porque las rimas vienen de las cuecas, de los payadores, de todo eso, son rimas. Y acá, lo que es Lalo, el Chino, lo hicieron rap, hip hop y todo este estilo que realmente es una mezcla de muchas cosas. DJ, que es el que lleva todo el ritmo de esto. Obviamente, el grupo en sí, los que cantan, que tienen un estilo propio. Los graffiti, obviamente, está al lado de todo esto. Y el break, el baile. Es todo un grupo, hay mucha gente que se mezcla con todo este estilo urbano, donde realmente han masificado la cantidad de gente y compositores y grupos y muchos. Felicito a mucho también la producción con grandes. Vinieron muchos a participar en esto. Así que quiero dar comienzo con lo que se vivió este día sábado con los Panteras Negras, que fueron los 30 años que realmente vinieron a celebrarlo en su casa, en Renca, ahí en Domingo Santa María, entre Domingo Santa María y Balmaceda, ahí en pleno Cabo Pelicán. Toda la calle Cabo Pelicán fue para ellos ese día, y bien exitoso la convocatoria, fue grande, y muchas horas, así que los felicito. Vamos con la música, y este era el Rapulento, o Pantera Negra. El rapulento, el cuesta aquí te habla y no te llevo de cuento, porque el rapulento no es para los embarados, no es para los longis ni los arreglados. Eres solo capiola, de esos que nos alumbra, de los choros calmados que siempre han ganado, que nunca han gritado y que siempre la gozan en una fiesta o en un carrete entre amigos. Vamos todos a caranearla ahora aquí conmigo, porque el rapulento nace ahí en la población. Los cabros, el choro, la vieja, bailan todo con esta canción, porque es mi maravillosa canción, mi más lindo emblema, el único vacilo en choro para olvidarse los problemas. Así que apuro pasar la mía, dejemos atrás el descontento, porque ya estoy sonando todo ritmo. El rapulento. Sentir y vibra de contento, porque hay un nuevo estilo.

escuchas esta música. Y bueno, esa es parte. Ellos tocaron al final, cantaron. Éxito total, ahí yo les digo éxito total, porque cuesta un poco convocar cuando no son tan comerciales los. Pero son conocidos en redes sociales, son conocidos en todos lados. ¿Mm? Cuando la televisión ni las radios comerciales colocan sus temas como si colocaran. Pero tuvieron la oportunidad. Y lo otro, que todos los grupos que vinieron, ninguno cobró. Eso es lo más. Lo que sí reconoció también Lalo Meneses, al final también reconoció que la municipalidad le había aportado con el escenario, con el sonido. Entonces eso también es un aporte, pero ningún grupo cobró. Y eso es también, incluso con, que vino Movimiento Original, una banda que es uno de los grupos que yo creo que más ha sonado en radio. De todos los grupos que vinieron, es el que más ha sonado en radio. El único, yo creo, que de todos los que estaban ahí. Y incluso muchos pasaron, pero muchos. Muchos también artistas locales de Huamachuco, de Maule, de distintos lados de aquí de Renca y también de Cerro Navia, Maipú, vinieron. De artistas de distintos lados. Fue una maratón de rap y hip hop que estuvieron, y baile también, porque también hubo baile. Así que los felicito a la producción y a los organizadores de este evento en cuanto a lo que llevaron este evento a grande. Yo lo encuentro grande por lo que era. Y gratuito, que eso es lo principal. Bueno, eso fue parte de lo que se vivió junto a los Panteras Negras y estos 30 años de clásicos y realmente pioneros en este mundo. Pero bueno, vamos a ir a un tema musical. No, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar hablando también del día domingo, donde fue 100% familiar en estos 125 años de nuestra comuna. Ahí estuvo el Perro Chocolo, estuvieron artistas también renquinos como los como tres grupos. Tres, y todos participando, todos alegres, fue un día familiar. Vamos con una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Finalizado. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas. Please don't stop the music. Dirty pop. Yo. El 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Bueno, hemos estado hablando un poquito estos minutos sobre lo que sucedió en las noticias y más que nada culturales de nuestra comuna de este fin de semana, donde se vivió y donde hubo mucha gente participando. Está como volviendo la gente a salir a estos espectáculos. No hubo frío, ni sábado ni domingo, parece. Bien agradable, se portó bien la gente, se vio bien tranquila en los momentos que se actuaron todos los grupos y todo. Ayer fue distinto, porque aquí hicieron una convocatoria más familiar, en la cual estuvieron el Perro Chocolo, muy temprano, y nosotros, por supuesto, como Radio Frecuencia, estuvimos transmitiendo durante todo el día a través de la 107.5 FM todo lo que estaba sucediendo en el Parque Las Palmeras. Así, y también por www.frecuenciafm.cl, que lo lograron escuchar en distintos lados de nuestro continente. Así es, también lograron escuchar. Y les puedo contar también que estaba muy bien sonido, se escuchaba bien. Y les cuento que empezaron con actividades y estuvo el Perro Chocolo ahí con todas sus canciones, todo el elenco completísimo del Perro Chocolo, y obviamente con una cantidad enorme de niños que querían conocerlo y querían sacarse fotos y querían compartir con ellos. Luego también estuvieron artistas de Renca, donde también participaron los geniales de Renca, donde empezaron con todo el ritmo ranchero, cumbia ranchera, y alegrando un poco lo que era el estilo todo de la cumbia en ese momento. También estuvieron Marcela Carvacho. La Marcelita está pero muy bien posicionada aquí en Renca con todo lo que hace ella en cuanto a lo que es las imitaciones. Es como, bueno, a ella le llaman un poquito lo que es el ámbito musical, todo lo que es la parte comedia, que le gusta imitar mucho a todos los que realmente que tiene como personajes, que son Michael Jackson y varios, porque realmente está constantemente haciendo personajes. Y en esta oportunidad estuvo con Gloria Gaynor, ahí estuvo compartiendo también con algunos que pudieron compartir con todo, que eran también espuelas y pañuelos, que los saludó a ellos porque realmente necesitaban también ser nombrados. Y yo creo que hay muchos grupos que se necesitan ser nombrados en todo esto. Eventos grandes, porque han hecho de un beneficio en todos lados ellos están ahí presentes, Pola Españuelo, la Marcela Carvacho y muchos más, para nombrarles varios que realmente hacen una rueda completa aquí en Renca en los beneficios de bingo y tantos eventos que realmente se hacen por necesidad. Y después tuvo ya para el final de los renquinos, Batucada Carigua Batuque. Así que ahí estuvieron, ellos no salieron arriba del escenario, pero sí estuvieron con el público, al medio ahí del público, tocando, y también fue fantástico para ellos, para todo el público, tener también a estos tres renquinos dentro de todo esto. Pero el broche de oro fue los Vázquez, que así lo nombró. Ayer estuvo de cumpleaños el alcalde, me lo soplaron, estuvo celebrando también, yo creo, con los Vázquez ayer el cumpleaños del alcalde. No vamos a decir su edad porque está prohibido. No, pero ayer estuvo de cumpleaños y lo saludamos en forma interna a través de su Facebook. Y por supuesto, todo el día celebrando, yo creo, ahí el alcalde con todos los Vázquez. Debe ser, a lo mejor les gustan los Vázquez a él, obviamente. Bueno, los Vázquez, si me entiendes, fue un karaoke. Todas las canciones, todas se las conocía, un repertorio totalmente ya retocado en radio y todo. La gente se conoce todas las canciones. Empezaron con el tema de la comedia y terminaron con Juana María y todo, con todos los temas que realmente tienen los Vázquez. Y realmente llamó mucho la atención su parte vocal. Fíjense que cantan espectacular. Cantan usted escuchando como que estuviera escuchando los discos en su casa. Así. Geniales. Ese es ver a los Vázquez o a ver artistas donde uno los escucha y no en vivo, son igual. Ese es el gran artista. Cuando tú vas y encuentras después, oh, en vivo son, cuando salen pelando todo, oh, en vivo son malo. Pero no, los Vázquez se pasaron. Fue un buen acierto también de la municipalidad por la convocatoria. Yo creo que es la primera convocatoria gigante que tiene la municipalidad con el acierto de algunos artistas, pero yo creo que hay que ver también todo esto, porque realmente fue el gasto también fue grande, porque para convocar tanta gente también hay que gastar, pero bonito, para cumplir los 125 años. Se viene el día, van a celebrar el Día de la Madre con Bafona también, así que se viene pronto también ese evento. Y por supuesto, todos los que realmente ya ahí disfrutaron de los Vázquez ayer en el día realmente espectacular que hubo durante todo el día con los niños y con los adultos, y también por supuesto con los artistas renquinos que participaron. Pero hay que seguir avanzando. Les voy a regalar un temita de los Vázquez, que muchos quedaron con a lo mejor con gustito a poco de los Vázquez, pero disfrutaron y esto suena así. Uno de los temas que no podía estar y estuvo ayer en el Parque Las Palmeras. Esperar que el Parque Las Palmeras después esté verdecito y esa tierra que hubo ayer, me imagino que después no. Para arrepentimientos, para decir que cambiarás. Es muy tarde ya, es muy tarde ya. No creo en tus promesas. Ya me cansé de intentar. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Nada que me digas salvará este amor que está muriendo. Mendigar el amor a tu mirada. Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Me cansé de tus engaños y de tus mentiras. Me cansé de esperar palabras que no me decías. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Que no me quería. Es muy tarde ya para arrepentimientos, mi amor por ti no volverá. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Nada que me diga salvará este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. de tus mentiras. Me cansé de esperar palabras que no me decías. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Estamos compartiendo lo que se vivió este fin de semana. Pero bueno, ya con esta canción es parte de lo que ya se vivió. Y nosotros tenemos que seguir comentando lo que realmente nos duele todo el año. Fíjese que el informe de la SP, que es el seguro de cesantía aquí en de la Superintendencia de Pensiones, fíjese que, bueno, más que nada, es así. El informe mensual de cotizantes del seguro de cesantía y del sistema de pensiones de marzo de 2019, que es de la Superintendencia de Pensiones, dio los resultados y las cosas que están pasando en nuestro país con los trabajadores. El sueldo de la mitad de los trabajadores chilenos con contrato es de menos de 543.000 imponibles al mes. Esto, con los descuentos de salud y AFP, sería un líquido de unos 450.000 pesos. Así es. Asimismo, casi 1.5 millones de personas gana menos de 400.000 bruto y alrededor de 400.000 cotizantes gana menos de 1.800.000. ¿Qué estamos hablando de esto? Otros datos del informe arrojaron que más de 5,6 millones de personas cotizan en el sistema de pensiones, lo que significa un aumento del 2,9% en comparación a marzo del 2019. Uy, uy, uy, que estos son parte de lo que se revela y lo que se está viviendo en nuestro país. Es parte de lo que se vive, de lo que pagan los empresarios, porque no hay otro. Se basan a través de estudio de mercado, a través de dicen, no, es lo que está pagando el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no sacáis nada con cambiarte, que vais a encontrar otra pega mejor y todo. De repente están todos más o menos parejos y es muy poca la diferencia. Lo que tienen que ver ahora es la calidad de vida de cada uno. Si tienen un trabajo a 10 minutos, usted está ganando. Pero si ustedes están encontrando pega que a ganar lo mismo al otro lado de Santiago, yo creo que por ahí va la cosa. Ustedes tienen que hoy buscar, ¿por qué? Porque es lo mismo. Usted se va a Las Condes a trabajar, desde Renca, Las Condes, donde usted tiene que sacrificar la levantada temprano, muy temprano en la mañana, para poder lograr llegar a una buena hora a su trabajo. Y los beneficios son los mismos que están trabajando en las empresas de acá. Incluso a lo mejor mejor. Por eso, si tiene la oportunidad de trabajar lo más cerca posible, hágalo. Y eso es calidad de vida. Donde usted tiene que hacer como 3 transbordos para llegar a su pega al otro lado del mundo, también. Ahora, si usted tiene mejor oportunidad para irse para afuera y porque le conviene mejor, de Renca a Puente Alto a trabajar, está bien. Pero si es porque no ha encontrado algo más cerca, tiene que mantenerse ahí. No hay otra opción. Pero si tiene la oportunidad y puede quedarse, hágalo. Calidad de vida, 15 minutos, 20 minutos de la pega al trabajo, eso ayuda mucho. Ayuda mucho, se los digo. Bueno, y la plata, fíjense que realmente son muchos los chilenos, muchísimos los chilenos que están ganando menos de 500.000 pesos. Y la verdad, las cosas es que sí, muchos también están pagando un dividendo donde se les va gran parte o otros están pagando un arriendo, que es casi lo mismo, 250, 200, dependiendo el lugar. Ya esos 500 mil pesos ya no son 500 mil pesos, en la mitad. Y si hablamos, empezamos a juntar gastos comunes, gastos de para la comida, para el gasto de... Y olvidarse de entretención, olvidarse de los gustos, olvidarse de buenas zapatillas, olvidarse de, bueno, optar y seguir optando por la calilla, por encalillarse y nunca más salir de las deudas. Esa es la verdad del chileno, vivir encalillado, vivir para pagar y no vivir para vivir con tranquilidad y felicidad. Y no sé de dónde sacan esos estudios que Chile es un país feliz. Muchas veces uno mira con solamente venirte de allá, por hacer un ejemplo, de Las Condes hasta acá, haciendo transbordo todo. Estamos hablando de la micro. Micro, metro, micro a tu casa. Y si tú haces una mirada nomás, cómo viene esa gente de alegre, contenta, feliz, de vuelta del trabajo. Oye, pero una alegría, no. Bajoneado, triste, una cara amargado, una cara de cansado, una cara de infelicidad, una cara de como de hambre, no sabéis cómo viene. Pero no, de 10, 8 vienen así. Los otros 2, que vienen escuchando música y vienen como alegrándose, buena onda, como riendo, y son estudiantes. Pero la gente común y corriente que viene de ahí arriba, y bueno, estoy hablando de arriba en el sentido para tomar una cantidad de tiempo que se pierde entre micro, metro y llegar a la casa, sobre todo en horarios peak, horarios 6, 7 de la tarde, donde fuera de que se demora una tremendo por los tacos que hay, es otra cosa. Pero bueno, estamos en Chile, esperar que lleguen esos tiempos mejores, todavía no llegan, pero están por llegar. No sé cuándo van a llegar. Es como el pastor, el cura, se vienen, aquí también, por la política, se vienen, llegarán algún día. Pero también tenés que poner parte tú de eso, no solamente los demás que hagan la vega por ti, también tenés que ponerte tu parte. Vamos con la música para la gente que siempre me está escuchando, está en su casita a esta hora y son los que se acuestan de los primeros. ¿Qué cree usted? Los adultos. ¿Ah? Elvis Presley. Vamos a Sole Mio. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now. Así estamos con esta Bahía Funk. Siempre estamos con esta cortinita nueva de este año. Hacíamos renovando, la otra la tuvimos tantos años ahí en. Después que estábamos en otro lado, ocupábamos en. Tantos años con la cortina de Renca Contigo. Y la cambiamos este año. Y gracias también a Larry que me recomendó, me dijo, sería bonito. Esta cortina para ti te la regalo. Ah, mi hijo, sería bonito para tu. Me gustó. Así que la tenemos ahora este año. Vamos a ver cuánto tiempo la vamos a tener. Y es bonita. Bueno, estamos compartiendo estas frecuencias 107.5 FM, la radio de Renca. Y también en www.frecuenciafm.cl. Le doy un datito que tenemos para las personas que trabajan justamente. Y tienen, salen a las 5 o 6 de la tarde y llegan como a las 7 acá. Tienen, sin mentir, departamento social para hacer algún trámite. Fíjese que la municipalidad colocó en forma especial una atención vespertina ahí en el departamento social, de 17:30 a 20 horas. Los trámites que puede solicitar son de asistencia social, subsidio, discapacidad, registro social de hogares y también de vivienda. Así que les cuento que este jueves 6 de junio atenderán el jueves 20 de junio, el jueves 4 de julio, jueves 18 de julio. Se van a hacer dos veces al mes en un horario especial para que puedan hacer todos esos trámites las personas que realmente no quieren perder el día. Estar pidiendo permiso para poder estar haciendo este tipo de trámite. Ahora la municipalidad ha puesto este horario vespertino para poder realmente, justamente. Hoy en día hay menos personas en casa o dueñas de casa o dueños de casa porque están trabajando los dos. Hoy es una necesidad trabajar los dos. Aunque la mujer también, pues obviamente, si estudió, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para quedarse en la casa? No. Estudió para poder también trabajar y tener sus lucas. Antiguamente era terrible. ¿Ah? Era como. Era normal. Pero ya no es normal. Ahora es también una necesidad. Y la otra, obviamente, pues, ¿para qué estudia la mujer también? Hay que. ¿Para qué? ¿Para quedarse en la casa? No, tiene que trabajar y también desarrollarse como persona. ¿Ah? Ya no hay hombres machistas. Así es. No tienen que. Ahí parejita la cosa. Lo único que en algunas pegas le están pagando menos a las mujeres. Una pena. Vamos con la música y sigamos disfrutando. Esto es el 107.5 FM también en www.frecuenciafm.cl. Así nos dice María José Quintanilla para conquistarme. Quistarme, no necesitas regalarme un diamante.

amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Ya estamos de regreso, amigo. Esto es Frecuencia 107.5 FM y estamos compartiendo. Esto es para toda la comuna de Renca y también sus alrededores. Y por supuesto, en señal online en www.frecuenciafm.cl para todo el mundo. Bueno, estamos compartiendo un poquito las noticias, la información que hay desde todos los lados de Chile y también de Renca. Hemos conversado de todo un poquito de algunas cositas que sucedieron este fin de semana en Renca, los 125 años que se están cumpliendo en Renca, y por supuesto también las cosas que están pasando en nuestro país. Fíjese que 25 detenidos por no pagar derechos de música en pub y restaurantes de Concepción. Así es, una fiscalización se llevó a cabo este fin de semana en la capital del Biobío, específicamente en locales nocturnos de la ciudad, dejando un saldo de 25 detenidos entre dueños y administradores. El operativo estuvo a cargo de carabineros de la sección Foco Delictual, que depende de la primera comisaría penquista, en coordinación con la Asociación de Productores Fonográficos de Chile. La diligencia tenía como objetivo constatar el cumplimiento de la normativa contemplada en la ley 17.336, la cual abarca la propiedad intelectual. Así es, debido a lo anterior, dicha asociación había alertado a la policía uniformada del incumplimiento de esta legislación por parte de los pubs y restaurantes de Concepción. Además de la detención, se requisaron distintos elementos como computadores y pendrive, en los cuales que se almacenaban los fonogramas y videogramas que no contaban con licencia de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile para reproducirse en locales. Posteriormente, los detenidos quedaron rápidamente en libertad, ya que el delito de flagrancia en que fueron sorprendidos no amerita una pena de cárcel. Sin embargo, quedaron a disposición de la Fiscalía Local. Increíble. Ahí andan carabineros ocupando su tiempo en fiscalizar este tipo de cosas, donde mucha gente los está llamando porque le están robando, han robado todo. No llegan, pero para estas cosas son fáciles, incluso pueden armar hasta un equipo gigante para poder hacer esto. No es porque no es del derecho de autor y estén pagando, pero están trabajando en música, y muchos autores de nuestra de autores de canciones pelean, discuten por no salir en ninguna parte, andan buscando un lugar para poder colocar sus temas o simplemente para poderlos mostrar. Y lamentablemente por este tipo de cosas es que muchos artistas chilenos quedan afuera, porque obviamente que el derecho de autor, si tú pagas, tú eliges la música, ¿cierto? Eliges la música y vas, e incluso te dan una parrilla donde tú vas a elegir toda esa música. Ellos te imponen lo que tú vas a colocar en fondo después. Ahí vas a ver tú, se vienen con una cantidad enorme de discos que tú puedes bajar. Y ahí es donde está el derecho de autor. Y tú, como derecho de autor, si quiero coloco este, si quiero no coloco. Así es. Es poca la libertad. Y a ese sí me estiré. Uno trata de ayudar al artista, sobre todo al artista emergente. Y estas cosas hacen que uno mejor, si voy a pagar, mejor pago. Así como diciendo, pago para que me escuchen. Pero no, pues uno tiene que ayudar a las personas aquí en esto. Pero si te van a decir porque coloco puros artistas emergentes y me están pidiendo que coloque el derecho de autor, es increíble. Bueno, amigos, hay que pagarlo, sí. Hay que pagar. Ley es ley. No es tanto. Dicen que para los DJs son 30.000 pesos, pero me llama la atención para los pubs, que son hasta 200.000 pesos en algunos, dependiendo los metros cuadrados que cubra. Si son para 200 personas, si son para 300 personas, así. Hasta 200.000 pesos tienen que pagar por derecho autor o si están pasando video, fonografía. Todo. Así que pues. Bueno, le damos un saludo especial a don Jaime Martínez, que anduvo por estos lados compartiendo con nosotros aquí. Y él colocan todo tipo de ventanas ahí en Domingo Santa María, se encuentran al llegar a Cabo Policán. Así que don Jaime Martínez, ahí le damos el saludo para que también lo conozcan ahí. Todo tipo de, incluso para el baño, para todos lados, buenas ventanas. Así que bien, un saludito para él, don Jaime Martínez. Y estamos compartiendo también la buena música para todos ustedes. Vamos a ir a un clásico, ¿eh? Este clásico es para todos los amantes de la música de los 80. Y esto suena así. watching shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart. Over you, you'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca para todo el mundo. Hoy tengo un saludo también de nuestros amigos. Todos los días nos escucha la familia Marín ahí. Y que es, dice, hola Raúl, todavía comentando el hermoso recital que ofrecieron los Vázquez en el Parque Las Palmeras. Dice, y agradecer la gestión del alcalde de Renca por recuperar los espacios con que cuenta la comuna y aprovecharlas para realizar estos eventos. Lo pasamos bien con mi familia, disfrutamos el ambiente de alegría y que existía en ese rato. Quedamos cansados, pero muy satisfechos por haber visto a no de... cantaban igualitos, ¿eh? A no de los mejores grupos del momento, quiero decir, y cantaban igualitos, ¿eh? Hartos saludos para ti, la radiofrecuencia. Gracias a la familia ahí, Marín, que siempre está compartiendo con nosotros, y por supuesto a todos nuestros amigos que siempre están pendientes y por supuesto están escuchando nuestra radio en distintos horarios. Muchas gracias, eso es lo principal. Oye, tengo que contarles también que sigue esto, no sé qué es lo que pasa, parece que creerán que es a cabo mundo en el gobierno, no sé. Pero fíjese que ya revelan millonarios contratos que diputados RN pagan a sus amigos por asesoría en el Congreso. Fíjese que en total los parlamentarios disponen de 20 mil millones al año para destinar el pago de personal de apoyo, gastos operacionales y asesoría externa. Fíjese que al año 12 mil millones son destinados al pago de la dieta parlamentaria de diputados. Fíjese que dinero que sale de las arcas fiscales exclusivos para uso, sin embargo, a quienes llega, tienes más de algún beneficio por sobre cualquier profesional normal. Fíjese, otros 20 mil millones son destinados al pago de personal de apoyo, gastos operacionales y asesorías externas. Y juntas suman más de 32 mil millones al año. Fíjese que los amigos, esos son los amigos, los que más se llevan las lucas. Fíjese que en una oportunidad en la escala de remuneraciones, asesorías externas de la Cámara, sobre todo la diputada, figura el nombre de Sebastián Vera Velázquez, amigo de la de absoluta confianza política de la diputada Araceli Leuquén, que es de RN, electa en la región de Aysén. Su cargo nada más y nada menos que de asesor. Logra facturación mensual que sobrepasa los 3 millones de pesos. Así es, solamente por asesoría. No es el único caso. Al menos 15 diputados asignan sueldo al personal. Y fíjese que realmente que a su personal y en su mayoría sobrepasan el millón de pesos. Increíble. En el caso de Sebastián Vera Velázquez, contratado por el Congreso en febrero de 2018, llama la atención su nivel educacional. Solo terminó cuarto medio y percibe un millonario sueldo sin haber tenido un título o educación superior. La diputada, en tanto, trató de desmentir el hecho afirmando que su amigo es cientista político. Fíjese, en redes sociales una fotografía muestra a ambos, la diputada y Vera, compartiendo una cama en lo que pareciera ser una cena. La foto data del 9 de junio del 2018. Ahí también tuvimos una vinculación mucho más efectiva. De hecho, vivíamos juntos en el primer año que tuvimos de gestión parlamentaria, respondió la diputada Leuquén al ser consultada por la fotografía. Pese a los 6 asesores que forman parte del equipo de Leuquén, Sebastián Vera Velázquez es el integrante que percibe el sueldo más alto del equipo asesor. 3 palos. Forman un triángulo. Fíjese que dentro de los atractivos 3 millones en ganancias por asesorías parlamentarias se cuelga el equipo asesor del diputado Jorge Durán, que es de este distrito, quien está dentro de los 5 parlamentarios cuyo equipo tiene los sueldos más altos de la Cámara Baja. Fíjese que en el caso de Daniela Villalón, profesional que asesora al parlamentario y gana un sueldo mensual de 3.384.450 pesos. Es ingeniera en prevención de riesgo de la INACAP y a los pocos meses de titularse de su carrera fue contratada por Durán. Así es. Y sin embargo, no solo es ella, su hermana Carolina Villalón, quien estudió la misma carrera que su hermana y en la misma sede recibió una boleta de honorarios por un monto de 1,9 millones por cumplir con el apoyo de labor legislativa. Así es. Fíjese que Carolina también me ayuda en forma part-time. No tiene horario, me ayuda en mandas de por WhatsApp, por correo, las pautas que vamos a discutir en las comisiones, justificó Jorge Durán. No he tenido la suerte de conocer más jóvenes para incorporarlos en el equipo, agregó Durán ante el desplazamiento de la periodista por la contratación de las 2 hermanas. Así es, fíjese que estas altas cifras que no se condicen con los bajos promedios de la apreciación pública respecto a la confianza de las instituciones, como es el caso del Congreso y los partidos políticos. Estas bajas aseguró también María Jara Quemada, directora de Incidencia Espacio Público. El promedio de notas está rondando el 2,2 o 2,3 en una escala de 1 al 7, dice. Fíjese que esto, comparado con el promedio de los sueldos de los parlamentarios en otros países, el de Chile sigue siendo uno de los más altos de los países de la OCDE. Fíjese que increíble. Ahí en Chile también la dieta parlamentaria supera por más de 30 veces el salario mínimo, explicó Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. En los otros países el promedio es de 10 veces. Así nomás. Eso es para que ustedes vean. No sé, A mí a veces me da, no sé, va a haber un terremoto, no sé, parece que ellos son, se están como asegurándose, el grupito se está asegurando, saquemos nomás porque esto se acaba, acaba el mundo, vamos. Como que me causa esa sensación porque están todos agarrando, que primos, que abuelitos, que tía, que la hermana, que el... Oiga, increíble, ¿eh? Así está la cosa nomás aquí en nuestro país. ¿Y cuántos estarán? No quiero seguir hablando, sino voy a el lenguar. Vamos con la música. Y esto suena así, amigos. Los Cadillacs. ¡Qué temazo! Nuestra es agua de río, mezclada con mar. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Hoy estamos compartiendo todos los días de 18 a 20 horas. Hoy vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar sobre la Copa América. Oh, la nominación se dio ayer, ¿no? Y también parte del primer partido. La vamos a conocer también. Ya llega, vamos mejor, sí. Vamos a la pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 30 minutos. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas. Renca contigo. Junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Los DJs más connotados. Están en el 107.5. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM. La radio de Renca. Y ya estamos de regreso. Así es. Compartiendo todos los días 18 a 20 horas Renca contigo y por supuesto también en www.frecuenciafm.cl. Hoy les cuento que la nómina realmente se llamó la atención, una porque lo que pasaba era que estábamos todos esperando a Díaz o a Bravo, pero no, pero hay sorpresa, ¿eh? Fíjese que los que están realmente quedaron convocados para esta Copa América es Arangui, Arias, bueno, le voy a nombrar Chale Arangui, Gabriel Arias, Jean Bouchetjour, fíjese que vuelve también, y Nicolás Castillo, Brian Cortés, Paulo Díaz, Junior Fernández, también José Fonsalida, Pedro Hernández, Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Igor. También este es Linchowski, sí, Igor Linchowski también, y también Linchowski, ¿dónde estamos? Acá estamos, sí, y también Guillermo Maripán, Gary Medel también, Oscar Opaso, Esteban Pavés, Eric Pulgar, y por ahí va el cambio con Díaz. Yo creo que por ahí va la cosa, por algo lo quería a Eric Pulgar, Ángelo Segal también, Alexis Sánchez, que también estaban hablando ahí como que a lo mejor no podía estar. También está Yerko Urra, Diego Valdés. Y la sorpresa era que volviera este hombre, Eduardo Vargas. Dos renquinos en la nómina para este Copa América. Y el otro, por supuesto, el que no puede faltar es Arturo Vidal. Bien, bien por la nómina. Lamentablemente el que más esperaba si era Díaz, que podía ser el que la sorpresa para esta Copa América, y yo creo que eran los dos que obtuvieron también el bicampeonato de Copa América, fíjense, dos Copa América, y que no estuviera ni Bravo ni Díaz. Bueno, pasa. Vamos a ver cómo va a resultar esta vez. Y bueno, con Nicolás Castillo, Renquino y Eduardo Vargas. Eduardo Vargas hasta punto de poder pasar también a ser uno de los goleadores de nuestra selección. Ahí está peleando ahí con Iván Zamorano, con todos los que eran los goleadores clásicos de nuestra. Oye, les cuento que el primer partido va a ser con el invitado para esta Copa América, que es Japón. Es el estadio Morumbí a las 19 horas. Así es. Y es el 17 de junio, así que a mitad de mes vamos a estar viendo ya a Chile. Y muy buen horario, 19 horas, donde ya están todos regresando a casa. Y el segundo partido, el 21, también a las 19 horas. Todos los partidos van a ser dentro de ese horario, 19 horas. Y después el lunes 24, Chile versus Uruguay a las 19 horas. Les recuerdo, el primer partido es con Japón el día 17 de junio en el Estadio Morumbí. Después viene con Ecuador a las 19 horas también el 21 de junio, Arena Fontenova. Y el día 24 de junio con Uruguay en el Estadio Maracaná, 19 horas. Ahí se va a estar cotota la cosa. Así que vamos a ver qué sucede con ese, con este grupo que nos toca primero, que son Uruguay, Ecuador, Japón y el Chile. Después en el grupo A está Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Y en el segundo, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. Otro de los invitados también a esta Copa América. Buenísimo. Esa es parte de lo que se va a vivir este mes que viene con la Copa América. Y ya ahí lo llenamos de fútbol de nuevo. Así es. Nos llenamos de fútbol. Muchos renquinos ahí. Qué bueno tener a los renquinos. Eso es bacán, dice el otro. Vamos con la música. Sigamos compartiendo estos frecuencias. 107.5 FM. Esto es Toto. It's not in- Y ya estamos de regreso. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, ojalá que haya bonito nomás Chile y tengan una buena presentación como la tuvieron las dos anteriores, que fuimos campeones. Bueno, les cuento otra noticia. Fíjese que alcaldes piden que se formalice Tren Santiago al Paraíso a días de cuenta pública. Fíjese que un grupo transversal de jefes comunales, junto al senador Francisco Chaguán de RN, solicitan al gobierno que establezca este proyecto como prioridad, siendo definido como de interés público. Fíjese que un grupo transversal de 7 alcaldes de la región metropolitana y también de Valparaíso se agruparon junto al senador Francisco Chaguán para solicitar al gobierno que el proyecto de un tren que una la capital con la ciudad de Puerto se formalice y sea una prioridad. Fíjese que los representantes de Santiago, Felipe Alessandri, Recoleta, Daniel Jadwe, Independencia, Gonzalo Durán, Estación Central, también Rodrigo Delgado, también de la UDI, y Casa Blanca, también Rodrigo Martínez, René, San Antonio también, Omar Vera, y Concón, Oscar Sumonti. Fíjese que buscan que el proyecto sea declarado de interés público para que así pueda concretarse a la brevedad. Fíjese que hacen un llamado de atención para el cumplimiento de la palabra empeñada respecto de un proyecto emblemático. Nos referimos a un proyecto que va a mejorar la conectividad entre Santiago y la región de Valparaíso. En ese contexto, nosotros estamos pidiendo a EFE que finalmente mándese al MOP para que declare de interés público el proyecto y se llame a una licitación pública internacional, tal como fue el compromiso de Sebastián Piñera, que declaró el senador Chaguán. Muy bien, pues. Así que a esperar. Hay varias propuestas, pero incluso hasta unos chinos por ahí que quieren colocar ahí un buen tren rápido a Valparaíso. Bueno, hay hartas cosas que realmente están pasando en nuestro país. Y fíjese que aquí el gobierno también aprovecha un poco de lo que sucedió en Puerto Montt. Fíjese que para justificar la revisión de las mochilas, el ministro del Interior, Andrés Chagui, condenó el ataque de un alumno en el colegio Patagonia de Puerto Montt que dejó a un menor de 14 años herido y afirmó hechos como este que justifican la revisión de mochilas en los establecimientos educacionales. Van a seguir entrando como a las 9 de la mañana con la revisión. La medida que ha sido impulsada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para controlar los hechos de violencia que se registran en el Instituto Nacional, que ha causado controversia en nuestro país. Sin embargo, el Ejecutivo respaldó la idea. Si es necesario revisar la mochila, es necesario tener mecanismos preventivos. Y por eso nosotros estamos impulsando el respaldo de este tipo de acciones de carácter preventivo para evitar este tipo de situaciones, recalcó Chagui, ahí en Radio Cooperativa también, que estuvo en esta. Además, el ministro afirmó que el gobierno tomó la decisión de enviar autoridades a la zona para ver la situación en terreno. Ha viajado la ministra de Educación, Marcela Cubillo, y está ya el subsecretario Rodrigo Villa para ver la situación, no solo en particular, sino también poner y establecer exigencias en distintos establecimientos educacionales para que puedan prevenir este tipo de situaciones. Bueno, para recordar un poquito, este joven falleció, le dispararon. Otro niño y que venía con una máscara de la película y vestido de militar y ¡pip!, le disparó. Increíble, ¿eh? Fíjese que llegó con la máscara de La Casa de Papel y le disparó a su compañero ahí en el colegio de Puerto Montt. Fíjese que durante esta mañana se despegó un amplio operativo policial en Puerto Montt luego de que este adolescente hiriera a bala a otro de sus compañeros en el colegio Patagonia College. Así es. El hecho ocurrió en el establecimiento del sector Valle Volcanes de la ciudad, donde un alumno primero medio del establecimiento llegó vistiendo una chaqueta militar y una máscara de la serie Casa de Papel. Ahí en el lugar le habría disparado con un arma de fuego a uno de sus compañeros y luego huyó junto a otro estudiante. Pero sin embargo, ambos adolescentes fueron detenidos más tarde por carabineros en la avenida Volcán, Chuhuenco ahí, y el arma en cuestión fue recuperada. En tanto, la víctima de 14 años fue trasladada al hospital de Puerto Montt con una herida en el cuello y se encuentra estable. Alan Bazán, jefe del Servicio de Atención Médica Urgencia, confirmó que el ataque ocurrió dentro del colegio. En tanto, el mayor Marcelo Salas de Carabineros aseguró que el estudiante realizó el disparo al interior de una de las salas de clase y que el supuesto autor era uno de los estudiantes del establecimiento. Fíjese que el procedimiento policial de Carabineros y la PDI para determinar lo ocurrido se encuentra en desarrollo mientras los apoderados del colegio llegaron al lugar para retirar a los estudiantes. Esto es copia de lo que está sucediendo en el mundo. Y realmente es parte de la salud mental en Chile, que tiene que ser luego ya establecida una reforma y entregar recursos para todo. En los colegios tienen que haber psicólogos, tienen que haber psiquiatras también. Tienen que estar viendo. Los alumnos tienen que ver detrás del alumno cómo se está viviendo en casa, quiénes son sus padres, cómo viven estos padres. Porque también se está viniendo así. ¿Cuál es su entretención fuera de clase? ¿Cuántas ayudas tiene? ¿Qué es lo que hace en la esquina después de irse al colegio? ¿Qué es lo que hace? Se hace cosas, sale, llega a su casa, hay gente en su casa. Por eso se necesitan psicólogos, psiquiatras en los colegios también. Atención constantemente en ayuda a todos los alumnos. También la cantidad de horas que está en un colegio es mucha para lo que para lo que está rindiendo los colegios. Y se lo has dicho, ¿ah? quieren sacar educación física, quieren sacar historia. ¿Qué quieren? ¿Qué creen de los alumnos? Ustedes saben que hay sectores de colegios que lo único que quieren es sacarlos con título nomás, y eso es todo. Pero no hay nada moral, no hay nada de historia, de qué es lo que estamos poniendo. Quieren niños con una cantidad enorme de niños obesos, que están con problemas físicos, y sacar educación física. Se hablaba de aumentar en años atrás, de aumentar la educación física en Chile por la cantidad de obesidad que hay en nuestro país. No, increíble. Entonces, yo creo que por ahí va todas estas cosas que están pasando, el bullying y todas estas cosas, es por una cuestión de salud mental. Tienen que también ir viendo con qué alumno estamos tratando. Porque esto, fíjese que este alumno no tenía nada. Intachable, un alumno sin ningún problema de nada. Llegó así nomás, con este problema. Vamos a ver qué pasó ahí. Bueno, estamos en Frecuencia, la radio de Renca, en el 107.5 FM, y siempre compartiendo toda esta buena música que tenemos, y también, por supuesto, la información de día a día. Increíble, muchos quedamos con la conversa, a lo mejor en la 11, o decir, ¿qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con esta violencia? Con esta represión que hay de carabineros contra niños que al ser, a lo mejor de 20, dos están haciendo maldades, o dos vienen con esta actitud, y los otros 18 los toman, los sacan, los llevan. Incluso tuvieron la en una oportunidad de un colegio de Santiago, fueron a la misma casa a buscar a estos alumnos menores de edad. ¿Y todo por qué? Por el aula segura y por el quimiento de que ahora se pueden investigar a los niños de 14 años, 15 años, pedirles sus documentos y todo eso. Hay hartas cositas que están cambiando y realmente, bueno, muchos que están afuera también haciendo otras cosas, pero no hacen nada. Ah, por ello, andan buscando a los más débiles nomás, esa es la verdad, los más débiles nomás, solamente. Entonces, ojo con eso también, que fue lo que le contaba, pues. Mire, una cantidad de carabineros ocupándolos para ir a sacarles parte y sacar todo, a los DJ y a los dueños de pub, gente que trabajando, gente todo, para cerrarles sus locales y todo. Y mientras que en las poblaciones de ahí mismo, de las comunas de Concepción, ¿qué están haciendo? A lo mejor robando, a lo mejor vendiendo droga, o a lo mejor, no sé. A ellos no se les toca, y tampoco se les toca a los que están robando en muchos sectores. Así que, bueno, pero esto van al tiro con una cantidad de personas, de carabineros. ¿Por qué? Porque gente tranquila, un DJ pone música, nada más. Y por no pagar el este, ahí andan, ocupándolo un día sábado, un día viernes, donde en todas las poblaciones se necesitan carabineros, están pasando cosas. Así es. Vamos con la música. Yo me voy despidiendo, amigos. Será hasta mañana desde las 18 horas. Y seguimos compartiendo. Hay muchas cosas todavía por hacer aquí en Renca, socialmente. Y por supuesto también en la política. Mañana le voy a leer un resumen de todos los problemas que han ido uno tras otro. Es una cantidad enorme en todo esto último año. Juntándolo un poquito de todas las cositas. Mañana vamos a hacer como un pequeño resumen de eso, donde vamos a nombrar varias cositas de lo que han sucedido en unos, por lo menos, unos 2 años. Y también tengo una visita mañana, una entrevista de una dirigente social a nivel país, y sobre todo de la vivienda. Se tomaron unos terrenos, el año pasado la tuvimos, conversamos con ella, y mañana vamos a conocer otra noticia de ella, pero una noticia buena para el grupo que se tomó ese terreno. Así que mañana sorpresa, porque vamos a estar conversando con ella y nos va a contar a lo que llegó esta pelea y cómo se pueden conseguir cosas, y lamentablemente que hay que pelearlas de esa forma. Es lo malo, eso es lo más malo, pelearlas de esta forma. Pero consiguieron lo que ellas querían, su casa propia, y se las van a construir. Así que muy bien, mañana vamos a estar conversando con ella. Y son de Renca. Yo me despido con un gran clásico de uno de los grupos que más me gustan, que es Europe, y este temazo de Carrie. When lights go down, I see no heat.

En Renca 107.5 en la frecuencia modulada. Y para el mundo en www.frecuenciafm.cl. Para olvidarte tú.